Voy a hablar de Cristo el más grande. La conferencia va a tener dos partes, Cristo como hombre y Cristo como Dios. Pero antes de empezar, voy a confesar mi complejo de incapacidad, porque estoy seguro que voy a defraudar, porque es imposible hablar de Cristo como Él se merece. Me voy a quedar corto. Por mucho que yo quiera hablar de Cristo como Él se merece, me voy a quedar corto y voy a defraudar. Pasa como las películas de Cristo. Siempre defraudan. Las antiguas películas, como El signo de la cruz, Rey de Reyes, tenían un acierto. A Cristo lo sacaban de espaldas o de lejos, no se le veía la cara. Cada cual se imagina a Cristo como él quiere. Creo que era un acierto. Las películas modernas acercan la cámara a la cara del artista y uno queda defraudado. Cristo no era eso, hombre. Cristo no era eso. No hay ningún artista que presente a Cristo como él se merece. Defraudan todos. Pues esto me pasa a mí. Voy a defraudar. Voy a decir a Cristo lo mejor que sepa, pero nunca podré hablar de Cristo como Él se merece. Por lo tanto, de antemano, ya anuncio mi incapacidad, pero intentaré hablar de Cristo lo mejor que pueda. Primero, Cristo como hombre. Pues, Cristo como hombre, lo primero que tenemos que hacer es cómo era Él corporalmente. ¿Era alto, bajo, gordo, flaco? ¿Cómo era? No sabemos. No sabemos porque los evangelios no dicen nada de eso. Y es que no era costumbre. El primer historiador que habla, describe a su personaje, fue Plutarco en sus Vidas Paralelas. Pero antes de Plutarco nadie describe a su personaje. Como los evangelios son anteriores a Plutarco, no describen a Jesús. No dicen si era alto, bajo, gordo, flaco, rubio, moreno, no dicen nada. Dicen lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Pero de cómo era corporalmente no dicen nada. Sin embargo, qué maravilla. A los 2000 años de morir Cristo, podemos conocer su auténtica fotografía. Maravilloso. ¿Cómo? En la Sábana Santa de Turín. El lienzo que cubrió el cuerpo de Cristo en el sepulcro, donde ha quedado grabada su imagen. Ahí está la imagen de Cristo, en la Sábana Santa. Podemos observar su estructura atlética, su armonía de proporciones. Dice el doctor Marañón, especialista en sexología, es cuerpo perfecto de varón. Así tiene que ser. Dios hecho hombre, cuerpo perfecto. Doctor Marañón, cuerpo perfecto de varón. Quiero decir, no sé si hace falta, pero en fin, por si alguien lo necesita. No voy a hablar de la Sábana Santa, que es mi tema estrella. He dado más de 1000 conferencias de la Sábana Santa. No voy a hablar mucho de esto. No voy a hablar de ella. Pero por si alguien... ¡Ah! Pero si la Santa es falsa. Si los analistas del Carbono 14 han demostrado que es falsa. Lo que es falsa es la noticia. No la sábana. Está archidemostrado que esa noticia de que la sábana de falsa fue un fraude. Está archidemostrado. Pero no es el momento de dedicarle tiempo. Lo único que quiero decir aquí, por si alguien se acuerda de lo que dijeron los analistas del Carbono 14, que aquello está fuera de combate. ¡Cao! Nadie serio hoy cree aquella noticia que lanzaron al mundo los analistas del Carbono 14 y engañó al 99% de las personas que no estaban enteradas del tema y se tragaron la noticia de que la sábana era entre 1260 y 1390. Es decir, si era de 1300, no pudo estar en la tumba de Cristo en el siglo I, evidente. Pero ese análisis ha quedado fuera de duda. Si queréis, en fin, para terminar este tema, que no quiero alargarme, como soy un iba a decir especialista, ¿no? Me gusta decir el tema, pero menos un aficionado a la Sábana Santa. He estado en 6 congresos científicos internacionales y en uno de ellos, en el de Cagliari, había más de 300 científicos del mundo entero y el doctor Baiva Bologna, presidente del Centro Internacional de Sindonología, Sindon en sábana en griego, sindonología, la ciencia que estudia la sábana. Pues Baiva Bologna, presidente del Centro Internacional de Sindonología, dijo, Congreso de Calle, dijo, la tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 en la sábana. Congreso Científico Internacional, 300 científicos del mundo entero, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, hasta de Australia había gente. Por lo tanto, digo esto por si alguien lo necesita, que sepamos que la sábana santa es auténtica, hayan dicho lo que hayan dicho los analistas del carbono 14. Pues, como decía antes, en la sábana santa, la figura de Cristo, su armonía de proporciones y su estructura atlética. Cuerpo perfecto de varón, en frase de el doctor Marañón, un sexólogo de talla internacional. Ahora bien, los evangelios no describen que Cristo era fuerte, pero lo que nos dicen, vemos que Cristo era fuerte. Pero este era muy fuerte, muy fuerte. De Jericó a Jerusalén hay 1000 metros de desnivel y 36 kilómetros lo subió en una hora. Es decir, tuvo que subir a 6 kilómetros por hora. El paso, 6 kilómetros por hora. Es un paso muy ligero. Yo he sido scout en mi juventud, explorador. He hecho muchas marchas. Una marcha llaneando de 5 por hora es un buen paso. Llaneando 5 por hora. Un paso de 6 por hora es muy rápido. Muy rápido. Pues este paso de 6 por hora, subiendo 1000 metros de Jericó a Jerusalén. Y sin pararse. Sin pararse. Porque no hubiera sacado una media de 6 por hora. Hace falta ser muy fuerte para hacer lo que hizo Cristo. Segundo. Además de fuerte, muy inteligente. Hablo como hombre, después hablaré como Dios. Hablo de Cristo como hombre, muy inteligente, muy inteligente. Los fariseos no eran tontos. Y cuando atacaban a Cristo, le ponían trampas muy bien hechas, no eran tontos. Y le ponen una trampa para desprestigiarlo, para reírse de él, una trampa. Enseñan una. Maestro, ¿tú qué opinas de pagar tributo al César? Muy bien la trampa. Si dice que hay que pagar, se indispone con el pueblo que no quería pagar tributos. Estaban sometidos al ejército de ocupación romano y expoliados por los impuestos. El pueblo no quería pagar impuestos. Si dice que hay que pagar, se indispone con el pueblo. Si dice que no hay que pagar, se indispone con la autoridad que estaba esquilmando al pueblo con los impuestos. Si dice sí, malo. Si dice no, peor. No puede decir ni sí ni no. Viene la trampa. Maestro, ¿y tú qué opinas de pagar tributo al César? Como no puede decir ni sí ni no, pues no dice ni sí ni no. ¿Cómo se escapa Cristo de la trampa? ¿Cómo se sale por la tangente? Fijaros, hace falta ser listo para que se le ocurra esto. Vamos a ver, tenéis una moneda, el denario se pagaba, es la moneda con que se paga el tributo. ¿Tenéis una moneda? Sí, maestro, aquí tenemos. Y enseña la moneda. La moneda tenía la cara del César. Y contesta Cristo, ¿de quién es esta cara? ¿Del César? Pues dame al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se salió por la tangente. Se escapó de la trampa. Que hay que ser inteligente. No a cualquiera se le ocurre eso cuando está en una trampa que no puede decir ni sí ni no. Muy inteligente. Y muy valiente. Muy valiente. En el templo se enfrenta con los mercaderes, derrama las mesas con el dinero, espanta a los animales, hace un látigo con las cuerdas de atar ganado, coge del suelo unas cuerdas, hace un látigo y expulsa a todos los mercaderes. Sabemos lo que son los judíos para defender el dinero. Pues todos salieron corriendo. Se enfrentó con todos. Se podían haber amotinado contra él y haberle linchado. Pero tenía una personalidad, una mirada. A todos los asustó y salieron corriendo. Y sabemos lo que hacían los judíos para defender el dinero. Pues él, con un látigo de cuerdas, expulsó a los mercaderes, a todos ellos. Se podían haber amotinado contra él y haberle linchado. No se atrevieron. Valentía de Cristo. Pero además era dulce, era tierno, era cariñoso. Los niños le rodeaban. Los niños son intuitivos para descubrir la bondad de corazón. Los niños le rodeaban, no le dejaban andar. Los apóstoles, ¡fuera niños! ¡Fuera niños! ¡Dejad al maestro! ¡Fuera niños! Dejad que los niños se acerquen a mí. Dejad, iba rodeado de niños, intuitivos, para ver la bondad de corazón. Jesús era tierno, cariñoso, amable. Los niños le rodeaban. Pero además tenía un detalle que los evangelios lo cuentan, pero hay que saber entender lo que cuentan para descubrir. Cristo tenía sentido del humor. Cristo daba bromas. El evangelio dice, eso es una broma. Pero lo que dice, se ve que es una broma. La cananea. Lo de la cananea es una broma. Vamos a ver. Cristo a la cananea le llama perro. Es un insulto. ¿Qué dice? Dice Cristo, no está bien que demos a los perros la comida de los señores. La llama perro. Es un insulto. Pero es que a veces la palabra, más que el significado, es la cara que pones, el tono de voz. Y la misma palabra puede ser un insulto o un piropo. A uno le dices sin vergüenza, con rabia, es un insulto. Pero ¿cuántas veces hemos, no sé si yo lo he dicho alguna vez, pero oído, pero chico, qué sinvergüenza eres? Cuidado que eres sinvergüenza. Pero con amistad, sin mala cara, amigable, y no es insulto. No es insulto. Y la misma palabra sinvergüenza, dicha con rabia, es insulto. Dicha con cariño, no es insulto. Todo existe en el tono de voz, en la cara. Cristo le llama, a la cananea le llama perro. Pero con tal cariño, que la cananea no se siente ofendida y sigue la broma. La cananea le sigue la broma. Bueno, señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los señores. Le sigue la broma. Porque si se hubiera sido ofendida, da media vuelta y se va. Le llama perro. Si se hubiera sido, sentido ofendida, media vuelta y se va. Pues no, no. Le sigue la broma. Bueno, señor, pero también los perritos se comen las vigas que caen de la mesa de los señores. Cristo tenía sentido del humor. Pero sobre todo, Cristo, el hombre que más ha influido en la humanidad. Derechos humanos aceptados hoy en el mundo entero son de origen cristiano, de cuna cristiana. La abolición de la esclavitud empieza con San Pablo, cuando le manda a Filemón que ame a su esclavo como a un hijo. Ahí empieza la abolición de la esclavitud. ¡Inconcebible! Cuando un esclavo valía menos que un mulo. En un mundo donde los esclavos valen menos que las bestias, San Pablo le dice a Filemón, trata a tu esclavo como a un hijo. Ahí empieza la abolición de la esclavitud. La dignidad de la mujer es cristiana. Antes del cristianismo, la mujer era esclava del hombre. Totalmente esclava del hombre. Quien ha elevado la dignidad, no son las feministas de hoy, es el cristianismo. San Pablo dice al marido, ámala y no la trates como esclava. La dignidad de la mujer es cristiana. Y a veces las feministas ya desbordan y ahora quieren hacer marimachos en lugar de mujeres femeninas. Esto es el desmadre. La mujer, mujer, y el hombre, hombre. Ni el hombre damisela, ni la mujer marimacho. Cada cual tiene sus valores. Somos iguales en derechos, pero no iguales ni en el cuerpo, ni en la psicología. Mira, somos distintos, pero con los mismos derechos. Bien, no quiero meterme en esto, que es para estar hablando media hora. Lo que quiero decir es que la dignidad de la mujer no es feminismo de ahora, es de toda la vida. Vamos, de la vida del cristianismo, empezando por la Virgen Santísima, el modelo maravilloso de todas las mujeres. Por lo tanto, digo, la dignidad de la mujer empieza en el cristianismo. Otro dato, la justicia social. La justicia social es cristiana. El marxismo nos ha arrebatado la bandera, que es cristiana. La opción por los pobres es de Cristo, no de Marx. Marx es de antes de ayer. Y el cristianismo, desde el primer momento, se volcó a los marginados, a los oprimidos, a los pobres. Cuando los estados no hacían hospitales, ni asilos, ni orfanatos, ni leproserías, la iglesia hacía asilos, orfanatos, leproserías. Se preocupa del pobre, del marginado y del oprimido. El marxismo es antes de ayer. Y lo que ha hecho Marx, robarnos la bandera de la justicia social. Lo malo es que algunos cristianos se han dejado de engañar. Ahí tenéis la teología de la liberación. ¿Por qué el Vaticano condena la teología de la liberación? No por la opción de los pobres, que eso es cristiano desde el primer siglo, porque algunos han creído que la justicia social hay que entenderla en clave marxista. No, señor. El marxismo es ateo. El marxismo es ateo. Y por tanto, la Iglesia no puede aprobar un marxismo ateo. Si la Iglesia condena la teología de la liberación, es por lo que tiene de marxista, no por lo que tiene de opción por los pobres. La tos a veces es inevitable, pero en fin, todo esto da naturalidad. ¿Qué le vamos a ver? Por tanto, en Cristo, el hombre que más ha influido en la historia de la humanidad. Segunda, Cristo, el más amado en la historia de la humanidad. Nadie ha sido amado como Jesús. Los hombres grandes, después de la muerte, son admirados, pero no amados. Nadie ama hoy a Cervantes. Nadie ama hoy a Miguel Ángel. Los admiramos, pero no los amamos. El amor permanece unos años entre los seres queridos, pero con el paso del tiempo, nadie ama a los difuntos. Nadie ama a los de siglos pasados. Cristo hace 2000 años que murió y hoy se le ama hasta la muerte. Miles y miles de hombres y mujeres dan la vida por amor a Cristo. En toda la historia no ha habido hombre más amado que Jesús. Unos dan la vida de golpe en el martirio, otros gota a gota, consagrándole la vida por entero, como las monjas y los sacerdotes. Por amor a Cristo, lo dejamos todo. Lo dejamos todo. Por amor a Cristo. Cristo, el hombre más amado de la historia. Eso digo, no ha habido nadie en la historia como Jesús. Pero es que, además de ser un hombre maravilloso, además era Dios. Era hombre y Dios al mismo tiempo. ¿Qué era Dios? Él nos lo dijo varias veces. Él decía, yo no soy de este mundo. Antes que el mundo existiese, existía yo. El Padre y yo somos una misma cosa. Cristo varias veces dijo que él era Dios. Y además, profetizó que resucitaría para demostrar que era Dios. Y con su resurrección, demostró que era Dios. Él lo profetizó. Al tercer día resucitaré. Y como resucitó al tercer día, pues con su resurrección demostró su divinidad. Cristo afirmó que era Dios y demostró que era Dios con su resurrección. Para creer en la resurrección de Jesús, primero tenemos que saber que murió. Cristo estaba, si no estaba muerto, no pudo resucitar. Cristo murió. ¿Por qué hago insistencia en la muerte de Cristo? Porque parece mentira que haya gente que diga tales disparates. Yo suelo decir de broma, es imposible decir un nuevo disparate. Cualquier disparate que se te ocurra, ya lo ha dicho otro. Es imposible decir un nuevo disparate, porque se ha dicho cada disparate. Pues hay por ahí libros, Cristo no murió en la cruz, lo bajaron vivo y se fue a Cachemira. Todo escrito. Pero ¿será posible que la gente diga tales barbaridades? Pues sí. Cristo no murió en la cruz, lo bajaron vivo y se fue a Cachemira. Cristo murió en la cruz. Vamos a ver datos que nos confirman que Cristo murió en la cruz. Primero, testigos. Testigos. Los verdugos, los fariseos, Pilatos y sus seres queridos. Los verdugos. La costumbre de los verdugos para arrebatar a los crucificados era con mazas de madera o hierro le partían las piernas y al estar colgados de la cruz el diafragma tira oprime los pulmones, se muere de asfixia. Así morían los crucificados. Cuando los verdugos van a partir las piernas a Cristo para arrebatarle, al ver que está muerto, no le parten las piernas, porque ya estaba muerto. Y los verdugos tenían práctica de esto, sabían muy bien cuando la víctima estaba muerta o no. En opinión de los verdugos, Cristo estaba muerto. Segundo, en opinión de los fariseos. ¿Cómo los fariseos van a dejar que se lleven, que bajen el cuerpo de Cristo vivo? Con el trabajo que les costó llevarlo a la cruz, que Pilatos no quería condenarlo, que tuvieron que amenazar a Pilatos con acusarlo ante el César si no crucificaba a Cristo. El trabajo que costaron los fariseos, la crucifixión de Cristo. ¿Y van a permitir que lo bajen vivo? Cuando los fariseos permiten que bajen a Cristo de la cruz, estaban seguros de que estaba muerto. Tercero, oficialmente Cristo estaba muerto. Porque cuando José de Arimatea y Nicodemo van a Pilatos a pedirle permiso para llevarse el cuerpo de Jesús, era ley judía que los parientes tenían derecho al cadáver del difunto. O sea, según la ley, tenían derecho a llevarse el cadáver. Pero Pilatos, antes de dar permiso a que se lleven el cadáver, quiere garantizarse de que está muerto. Y solo cuando recibe el testimonio oficial de que Cristo está muerto, solo entonces concede el permiso a José de Arimatea y a Nicodemo para que se lleven el cadáver. Por lo tanto, Cristo oficialmente estaba muerto. Pero sobre todo, sus amigos. ¿Vosotros creéis que María Santísima, José de Arimatea, Nicodemo, San Juan, iban a dejar a Cristo en la tumba y marcharse sin estar seguros de que estaba muerto? Si María Santísima y Nicodemo y José de Arimatea y San Juan hubieran advertido en Cristo la más mínima esperanza de vida, ¡No lo dejan en la tumba! ¡Se quedan con él! Cuando María Santísima, Nicodemo, José de Matea y San Juan lo dejan solo en donde se van, estaban seguros de que Cristo estaba muerto. Pero además, tenemos un testimonio científico. Como dije antes, yo soy un aficionado, por lo menos, digámoslo así, un experto, si queréis, en las obras de Dios. Y en uno de los congresos científicos sobre la Sagrada Santa, cuatro médicos certificaron la muerte de Jesús. El norteamericano Backlund, el inglés Wilson, el italiano Rodante y el francés, que no me acuerdo más. Una hora cada uno demostrando Cristo muerto en la cruz. Naturalmente no puedo repetir todo lo que dijeron, ni me acuerdo ni sabría. Pero cuando estaban hablando, yo dije, me basta esto. Pum. Cogí una cosa, me basta esto. ¿Qué es lo que me basta? Todos de acuerdo, la lanzada le abrió el corazón. No necesito más. Ellos han dado montones de testimonios, de datos científicos. Cristo estaba muerto, montones de datos. Me basta uno. Si ellos afirman que la lanzada le abrió el corazón, ellos dicen, le abrió la aurícula derecha, que en los cadáveres está llena de sangre líquida. Toda la gran mancha de sangre que hay en la Sábana Santa, que salió del corazón, y yo digo, tuvo que salir de la aurícula derecha. Si la lanza no le abre la aurícula, no sale tanta sangre. Toda esa sangre salió de la aurícula derecha. La lanzada le abrió el corazón. Pues si la lanzada le abrió el corazón, ya está. Cristo muerto. Me sobran todas las demás razones. Cristo murió en la cruz porque la lanzada le abrió el corazón. Desde San Juan salió sangre y agua. Los médicos también estudian el agua, es una serosidad causada por los traumatismos que sufrió Cristo. Pero, como digo, los médicos aseguran Cristo muerto en la cruz. Sin embargo, al tercer día la tumba está vacía. Cuando llegan las mujeres a la tumba, allí no hay nada. Pues si le metieron muerto y no hay nada, ¿aquí qué ha pasado? Dos cosas. O alguien robó el cadáver o resucitó y no hay más. No hay más. Si estaba muerto y ahora no está, o alguien robó el cadáver o resucitó y no hay más. ¿Quién pudo robar el cadáver? ¿O los amigos o los enemigos? El que no es ni amigo ni enemigo, ¿para qué va a robar el cadáver? No lo robaron los enemigos. Si los fariseos hubieran tenido el cadáver de Cristo, cuando San Pedro convertía a los judíos, un día convirtió a 3.000, la mejor manera de reventar la predicación de Pedro, enseñar el cadáver de Cristo. Si los fariseos no enseñaron el cadáver de Cristo para reventar la predicación de Pedro, que un día convirtió a 3.000, si no prendieron el cadáver, es que no lo tenían. Si lo hubieran tenido, ¿qué más hicieron ellos? Se acabó la predicación de Pedro. Aquí está el cadáver. No ha resucitado. Los enemigos no tenían el cadáver. Y tampoco los amigos. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles murieron por su fe en Cristo resucitado. Nadie da la vida por lo que sabe que es mentira. Si ellos hubieran tenido el cadáver escondido, no dan la vida por su fe en Cristo crucificado. Nadie da la vida por lo que sabe que es mentira. Damos la vida por un ideal. Puede ser un ideal equivocado. Yo puedo tener un ideal equivocado, pero creo que es verdadero. Si yo sé que es mentira, yo no doy mi vida por una mentira. Todos los apóstoles dieron su vida por su fe en Cristo crucificado. No tenían el cadáver. Nadie robó el cadáver. Ni los amigos ni los enemigos. Pues si nadie robó el cadáver, ¿dónde está el cadáver? ha resucitado. Y no hay más, ha resucitado. Pero además, tenemos más pruebas. Que se apareció resucitado. Que después de muerto se va a cenar con los apóstoles. Y están los apóstoles en el cenáculo, con las puertas cerradas. Y aparece Cristo en medio de ellos. Y se asustan, se creen que soy un fantasma. Que no soy un fantasma, que soy yo. Tocadme, palpadme. Que un fantasma no se deja palpar. ¿Tenéis algo que cenar? Voy a cenar con vosotros. Y Cristo aparece en el cenáculo. Estaban con las puertas cerradas. Pero cuerpo glorioso. Resucitado, glorioso. El cuerpo glorioso no se... No tiene la impenetrabilidad de la materia. Un cuerpo material no atraviesa la pared. El cuerpo glorioso sí. Cristo glorioso aparece en el cenáculo a cenar con los apóstoles. Testimonio de Cristo resucitado. Algunos dicen, bueno, es que... bueno, perdón, tenía que haber dicho lo que voy a decir ahora, hubiera estado mejor dicho antes, pero en fin. Que no hay testigos. Dice, no hay testigo de la resurrección. No hay testigos. Pues le digo, sí hay testigos. ¿Eh? Los que cenaron con él. Pero esto voy a decir, tenía que haberlo dicho antes. Es que yo, para conocer una cosa, no hace falta verla. Yo puedo conocer un hecho sin haberlo visto. Sigo en la carretera, en una curva. Veo dos líneas negras paralelas. El pretil roto. Y en el barranco un coche. ¿Qué os ha pasado? Venía muy fuerte, pegó un frenazo, rompió el pretil y al fondo. No lo he visto. No lo he visto. Y sé lo que pasó. ¿Por qué? Por los datos que tengo. El frenazo en la carretera, el pretil roto y el coche en el fondo. Yo sé lo que pasó sin haberlo visto. Entonces es una idiotez. ¿Qué dicen por ahí? No hay testigos de la resurrección. No necesito testigos. Tengo datos para conocer el hecho, aunque no lo he visto. Pero además, tengo testigos, como acabo de decir, porque Cristo se apareció a los apóstoles después de resucitar. Por lo tanto, Cristo murió y resucitó. Como Cristo profetizó que resucitaría para demostrar que era Dios, esta resurrección nos demuestra que Cristo resucitó. Por eso, Cristo, el más grande como hombre, y además era Dios. Pero voy a terminar leyendo un párrafo. Yo he escrito este libro con 40 años conferencias, y una de ellas, la que acabo de pronunciar ahora mismo. Y termino con una frase que la voy a leer, porque leyéndola soy más preciso y hablando, pues quizás, pues no me expresaría tan bien. Así termino mi libro, mi conferencia. Mejor dicho, la conferencia del libro. Así termino. Cristo, el más grande de la historia. En toda la historia de la humanidad, jamás ha habido nadie como Cristo. De niño, asusta a un rey, a Herodes. De joven, deja admirados a los doctores en el templo. De mayor, curó ciegos, leprosos, y resucitó muertos. Pudo ser rico y se hizo pobre. Nació en una cuadra, murió en una cruz, y fue enterrado en una tumba prestada. No escribió ningún libro, pero no hay en el mundo ninguna biblioteca donde quepan todos los libros que se han escrito sobre él. No fue político, pero jamás en la historia ha habido un hombre que haya tenido tantos seguidores. Jamás en la historia ha habido un hombre que haya sido amado como Jesús. Cristo es el hombre más amado de la historia. Ha habido hombres grandes en la historia, pero esos hombres hoy son admirados, no amados. Cristo ha sido amado más allá de su tumba. Esto es inconcebible en la historia. Todos sabemos quién fue Miguel Ángel o Cervantes, pero ¿hay hoy alguien que ame a Miguel Ángel? ¿Hay hoy alguien que ame a Cervantes? De los grandes hombres de la historia, queda su admiración, pero no amor a ellos. El amor a una persona solo permanece pocos años en el corazón de sus parientes. Cristo hace 2000 años que murió y hoy se le ama con entusiasmo, se le ama hasta la muerte. Hay mártires que dan la vida por Cristo, hoy, ayer y mañana también. Miles y miles de muchachos y muchachas que costaron a él su vida. Es un martirio lento, gota a gota. Unos dan la vida de golpe, como el mártir. Otros la dan gota a gota a lo largo de toda su vida, viviendo solo para él. Monjas que renuncian a todo por amor a Cristo. Hace falta amor para que una chica llena de posibilidades, de atractivos y de ilusiones del mundo, se mete entre cuatro paredes por amor a Cristo. Y así miles y miles. Y hombres que podían tener un porvenir más o menos brillante, lo dejan todo por amor a Cristo, para seguir a Cristo, para vivir para Cristo. No hay en la historia nadie quien se haya amado tanto como a Cristo. Cristo es la persona más digna de ser amada de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Cristo no solo era un hombre maravilloso, además era Dios. Pues este Cristo Dios es en quien creemos y en quien esperamos. Démosle gracias porque nos ha dado fe en Él. Vivamos nuestra fe de amor que llevamos y confiemos que en la hora de la muerte Él recibirá con los brazos abiertos en la otra vida a los que en esta hemos creído en Él, le hemos servido con buena voluntad y le hemos amado con fervor. Muchas gracias.